Explícame cómo me olvido de todo. Si todo eras tú y me dejaste solo. Por mucho que intente no puedo olvidar a la persona que me enseñó a amar. Y dame una oportunidad. Aún no sé lo que hice mal. Tú eres quien me enseñó a volar. Solo por mucho que intente no puedo olvidar a la persona que me enseñó a amar. Y dame una oportunidad. Aún no sé lo que hice mal. Tú eres quien me enseñó a volar. Ya no mirar hacia atrás. Se me hace imposible olvidar. No puedo parar el tiempo. ¿De qué vale si lo intento? Si no volverás. Se me hace imposible olvidar todo lo que llevo dentro. Mira, niña, si te pierdo y no saldrá el sol. No saldrá el sol. No saldrá el sol. Y las palmas arriba, y las palmas arriba será mi gigante. He intentado olvidarte, pero es que no puedo, eres lo más importante. Lo único que hice fue amarte. Y mis días como si de respirar se tratase. Y no me dejes volar para luego caer en este mundo sin ti. Se me hace imposible olvidar. No puedo parar el tiempo. ¿De qué vale si lo intento? Si no volverás. Se me hace imposible olvidar todo lo que llevo dentro. No saldrá el sol. Te deseo, corazón, que te vaya bien la vida. Aunque ya no seas mía, me acostumbro al dolor. Me conformaré soñando con tus besos. Se me hace imposible olvidar. No puedo parar el tiempo. ¿De qué vale si lo intento? Si no volverás. Se me hace imposible olvidar todo lo que llevo dentro. Mira, niña, si te pierdo no saldrá el sol. Se me hace imposible olvidar. No puedo parar el tiempo. ¿De qué vale si lo intento? Si no volverás. Se me hace imposible olvidar lo que llevo dentro. Mira, niña, si te pierdo y no saldrá el sol.